de la gran ciudad. Nuestras almas en su intimidad se conversarán su amor. Hoy en casa nada más tú y yo, con el disco que hace recordar el momento que te conocí y que nuestro amor presentí. Entonces te voy a robar nuevas caricias sin final, y así unidos en un ser no nos podremos separar. Quizá mañana al despertar el mundo te parezca igual, pero esta noche de amor no la podrás olvidar. Te voy a confesar, amigo, la verdad de cómo me bebí la vida. Luché para escalar, peleé para ganar, parece fue ayer el día. El día del debut, la noche más feliz, el público me amó y me aplaudía. Y todo por triunfar, perdí las cosas más queridas. De hombre a hombre voy a evitar decir su nombre, pues ella pertenece a otro hombre que debe prohibirle que me nombre. De hombre a hombre, yo te confieso que aunque ría ante la gente, soy una balsa que se lleva la corriente hacia la playa más lejana de su mente. De hombre a hombre, yo te confieso, esto es cual agua caliente que se derrama sobre mí como un torrente, aunque cantando uso la máscara sonriente. De hombre a hombre voy a evitar decir su nombre, pues ella pertenece a otro hombre que debe prohibirle que me nombre. De hombre a hombre, yo te confieso, amoríos muy frecuentes, y que mi fama de Don Juan es elocuente, pero que soy un pobre diablo es evidente. De hombre a hombre, yo te confieso que aunque ría ante la gente, soy un juglar que en cada escena te divierte, pero que a solas hago un show. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. la mirada una sonrisa, un palpitar de corazones, un nuevo mundo de ilusiones. Eso es amor. Enamorado. Enamorado estoy. La vida canta cuando a tu lado voy. La luna, el sol, las estrellas brillan cuando estoy a tu lado. Las mayores riquezas del mundo nada son para mí lejos de ti, enamorado. Enamorado estoy, feliz locura, la que me da tu amor. Quisiera para darte el universo entero en pago del milagro de estar enamorado de ti. El universo entero en pago del milagro de estar enamorado de ti. Tristeza infinita, cuando tu ausencia pesa más en mi vida, cuántos recuerdos guarda mi alma dormida. Aquellos besos que quemaban mis labios, aquellas cosas que temblando decías, ¿dónde han quedado? Dímelo. Ya estoy cansado de esperar y de llorar, y ya no puedo soportar. Sin embargo, yo te te sigo queriendo y por quererte estoy enloqueciendo ya poco a poco. Me olvido de vivir. Estuve pensando, estuve pensando lo linda que tú eres por dentro. Estuve mirando, me estuve asomando a tu alma y me puse contento. Esa luz que ilumina tu risa es reflejo, destello y fulgor de ese fuego divino que por mi destino he podido yo adivinar. Y sigo pensando la inmensa alegría que el mundo nos tiene guardada, sabor de anticipo, caricia cercana que asusta y no quiere esperar. Sorpresa, renuncia, pasión, delirio, locura. Todo eso y más pondré a tus pies hasta hacerte feliz. Estuve pensando, estuve mirando lo linda que tú eres por dentro. Y sigo pensando inmensa alegría que el mundo nos tiene guardada, sabor de anticipo, caricia cercana que asusta y no quiere esperar. Sorpresa, renuncia, pasión, delirio, locura. Todo eso y más pondré a tus pies hasta hacerte feliz. Estuve pensando, te estuve mirando lo linda que tú eres por dentro. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper algún día, para que no pueda más interrumpir nuestras vidas. No puedo mirarte, ni puedo abrazarte, no puedo besarte, ni sentirte mía. Ay, mía nada más, mía nada más. Esa maldita pared yo la voy a romper algún día, para que no pueda más interrumpir nuestras vidas. No puedo mirarte, ni puedo abrazarte, no puedo besarte, ni sentirte mía, mía nada más, ay, mía nada más. Esa maldita pared yo la voy a romper algún día para que no pueda más interrumpir nuestras vidas. Esa maldita pared. Aquí tienes mi mano, levántate y camina. Pecar es muy humano, no temas, vida mía. Aquí tienes mi mano, tu suerte en ella escrita, mi alma te lo grita. Bien te necesita. A cambio de todas esas ingratas horas, las nieblas del pasado que amargan tu existir, te ofrezco yo vivir para ti solamente, amarte en el presente, pasado y por venir. Aquí, aquí tienes mi mano, levántate y camina. Pecar es muy humano, no temas, vida mía. Aquí tienes mi mano, levántate y camina. Pecar es muy humano, no temas, vida mía. Crece los días que no estás para vivirlos. No quisiera despertar. Qué diferencia junto a ti sé compartirlos. Todo parece brillar. Los días que no hay eco en mis latidos, las cosas